llamada no dejan que la gente esté en la calle, así lo que hacen, ponen silla, la gente se sienta en las veredas, pero todo a lo largo son como más de 10 cuadras, ponerle 10 cuadras, todo a lo largo se llena, llena, llena de gente y desfilan por la calle hasta acá abajo. Después de la última, antes dejaban salir atrás de cada comparsa a su hinchada bailando atrás de la comparsa. Ahora atrás de la última pasa todo el mundo bailando. Se alquilan los balcones para la llamada. Lo alquilan en dólares, pero es un negocio. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos.